Bueno, pues estamos hoy con Chechu, vocalista de Phonic. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vosotros. Y bueno, con ocasión del nuevo álbum que se titula Crema, que salió el pasado 9 de febrero. Sí. Sí. Después de un disco como La Reina, ¿no? Creíamos que nada nos iba a sorprender, pero bueno, con Crema habéis dado otra vuelta de tuerca a este disco, ¿no? Es un disco que cuenta con una campaña de Verkami detrás que ha hecho posible todo esto. ¿Os esperabais tanta reacción de los fans ante esta iniciativa? La verdad que sabíamos que había muchas posibilidades de conseguirla, básicamente porque, bueno, venimos arrastrando, yo creo, que unos buenos discos y todo el mundo hasta ahora ha quedado contento tanto con el producto como con, o sea, me refiero tanto con la música como con lo que va en el pack de un Verkami, ¿no? Así ya sea una camiseta, una sudadera o cualquier detalle que la gente quiera escoger. Y bueno, creo que lo principal, lógicamente, es la música. Y creo que todo el mundo que participa pues queda contento y lógicamente repite. Entonces, bueno, no, en cuanto a eso no tuvimos, me refiero, quedamos muy contentos porque lógicamente se superó con creces, pero sí teníamos mucha confianza de que se pudiera llegar a la cifra, vamos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito ya del disco. Vamos a entrar ya un poquito más así en materia. Vamos a empezar por lo más fácil, que es la portada. Porque es verdad que vuestras portadas, a mí, bueno, pues personalmente siempre me han llamado mucho la atención por ser, pues como por tener una figura muy con mucha presencia, con mucha fuerza dentro de la portada. Y es verdad que Crema te transmite un aire súper diferente, con una dulzura que rompe mucho con eso. ¿Cómo surgió la idea de esa portada? Básicamente fue una idea de nuestro guitarrista Yago, que en fin, a la hora de aportar una portada, todos trajimos la nuestra, y bueno, era un poco, seguía la continuidad tanto de La Reina como de Indomables o Héroes. Y bueno, este hombre pues dio una vuelta de tuerca, nos vendió el producto, era la portada, y al principio nos chocó bastante porque, claro, lógicamente es una portada que entre el título y la portada pues una mezcolanda así bastante rara que iba a dar a circunstancias que la gente se sorprendiera. Entonces, bueno, como una vez que la vimos nos seguía llamando la atención, nos encantaba verla, y de vez en cuando la metías en el móvil, la volvías a quitar y nos llamó mucho la atención, pues bueno, la verdad que dijimos, pues vamos a tirar por ahí, es un rollo diferente, no sabemos cómo va a salir, pero bueno, quien conozca Phonic, la portada le va a dar igual, va a querer escuchar el disco sí o sí, y la gente que digamos que no te conoce, pues yo creo que lo mismo que nos pasó a nosotros, que la portada nos sorprendía, pues posiblemente a mucha gente querría saber lo que hay debajo de ese perezoso. Un poco la por dónde se tiró para que saliera esto adelante. Sí, o sea, engaña mucho, porque claro, es como acostumbrados a vuestras letras, ¿no? Que es un poco, pues claro, todo lo opuesto, ¿no? Súper críticas, muy, letras muy ácidas, muy mucha ironía siempre en ellas. Claro, te encuentras un perezoso ahí, súper adorable, con una portada azul y rosa y crema, y dices, uy, pero a ver, ¿qué me traen ahora? Realmente es un poco la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es decir, todo el mundo también siempre pone esa cara agradable, esos filtros y tal, y pues la gente está más amargada que el demonio, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que uno muestra, lo que realmente encierra, digamos. Entonces, bueno, nos gustó esa idea y lógicamente Yago no es que participe mucho en este tipo de cosas, siempre deja que decidamos muchas veces nosotros. Entonces, bueno, nos pareció una idea diferente y allá fuimos. Y de hecho, todo el mundo habla de la portada y del título del disco. Sí. Sí, además, bueno, el disco abre con Azúcar de Algodón, que también es otro tema bastante bastante curioso. A mí me gusta mucho que sea un tema que critica un poco más de forma directa al tema de las radios comerciales y demás, que también es una temática que nosotras tocamos mucho, claro, en nuestro programa. Es algo que nos atañe. Sí, sí, sí. Sí, nos gusta mucho esa frase de en radios comerciales, fala barato. Es muy... Sí, bueno, fala barato es un colega ahí, o es en gallego. No vale. Sé si en castellano se dice fala barato, pero falar es de hablar, sí, hablar sí, barato. Sí. Sí, ¿no? Vale. Sí, eso sí. ¿Hay alguna situación o alguna cosa que os haya llevado a criticar de esta forma en particular a este tipo de medio de comunicación? Básicamente un poco, o sea, siempre somos de respetar, al final todo el mundo, ¿sabes?, se puede escuchar lo que quiere y hacer lo que quiere. Lo que pasa es que el problema de lo que está pasando ahora con la música y sobre todo con el reggaetón y esto tal es que el mensaje es jodidamente terrible. No. ¿Sabes? No, y no, no, no sé cómo decirte, es como ir para atrás, ¿sabes? La música debería ser contestataria, debería, y sobre todo la música rock, que tampoco a día de hoy creo que esté en una buena posición. Si por ejemplo el rap me parece que es bastante más crítico y más, o la música urbana, cierta música urbana sí que es más crítica con lo que es la sociedad a día de hoy. Y claro, las radiofórmulas y todo eso, pues lo único que hacen es estar embobando a la gente día a día también. De hecho, creo que yo ya con la edad que tengo, creo que estamos en el peor momento de la sociedad, que es un nivel muy bajo a muchos niveles. Y creo que eso de la música lo representa perfectamente, vamos, lo que es la sociedad ahora mismo. Sí. ¿Crees que en algún momento, bueno, tal y como está, no sé, porque vamos, parece que cada vez como de mal en peor, ¿crees que habrá algún momento en el que esto pueda cambiar de alguna manera y se adentre un poco más estos mensajes dentro de este estilo musical? Hombre, es cierto que desde arriba pues, te están bombardeando todo el día. A día de hoy, lógicamente, pues ya no es como antes, ¿no? Tienes muchas más vías de escape para, ¿sabes? Antiguamente solo había dos canales de televisión o, ¿sabes? No había ni un programa de rock, que era el pirata, lo ponían allá de noche, allá a última hora. A día de hoy tienes mil posibilidades de hacer mil cosas, ¿no? Pero bueno, al final la manada grande siempre va por unos, siempre la llevan por unos términos, y lógicamente es complicado. Entiendo que música buena, música contestataria o tal, siempre la hay, lo que pasa es que está en las capas bajas. Debería, pues en algún momento, pues salir o explotar igual que todo. Es decir, es como una revolución a la hora de que vuelva un poco el rock. Pero es decir, para mí el rock a día de hoy es complicado porque hay gente que se sigue empeñando en echar el discurso de hace 40 años y en que sigas escuchando las mismas canciones de hace 40 años. Creo que sí. El mal, como dice el otro, está dentro. También, claro, también es verdad que también es verdad que muchas veces ese tipo de radios, pues independientemente de que se dediquen a ciertos estilos o no, a mí lo que siempre me ha dado mucha rabia es que ponen siempre, si pones un grupo clásico o determinados grupos, siempre ponen la misma canción. Y entonces queda en manos del fan saberse un poco más e investigar la discografía, porque luego la gente va a conciertos de esa gente y dicen, es que solo me sé dos temas. Ya. Sí, pasa. Bueno, fíjate, es como lo mismo del mainstream, pero en el underground. Al final la gente también va un poco a lo que dice ciertos medios o cierta, es un poco la misma vaina, pero a menor nivel, por decirlo así, o como el nivel de menos dinero. Pero bueno, ya te digo, no, a mí no me gusta lo que está pasando, sobre todo porque, o sea, por ejemplo, Pearl Jam te cobran una entrada de 100 y pico euros, 170 y pico, wow. Es decir, prácticamente lo que te puede valer un festival como el Resurrection. Es decir, esto antes se criticaba por el rock, ¿no? De que cobraran aquellas inmensidades de dinero, aquella gente de pop. No sé, es un rollo. No me gusta nada de lo que está pasando, y lógicamente no me gustan el lo que es la música pop o la música metal o rock, porque se están cogiendo las mismas mañas que los de arriba, básicamente, y es todo, a día de hoy yo creo que es todo dinero, dinero, dinero, dinero y dinero, y aparte lo ves en los festivales. Es, ir a un festival te están con el cuchillo en la mano, o sea, desangrando por la comida, por la bebida, por tal, es un puto sinsentido todo, la verdad. Pero bueno, no sé. No, a mí la verdad que no me... Prefiero, es como cuando vaya a los festivales, como el Resurrection y tal, prefiero ver siempre a los grupos pequeños, de media, de, por decir el otro, de media tabla para abajo, que los grupos grandes, que son... Es bastante aburrido todo, la verdad. Bueno, si vas este año, te veremos por allí. Si no hay ningún, si no tengo ningún festival, ninguna cosa, sí que me apetecía ir, porque por lo menos 2 días allí de desconectar un poco y estar a gusto, sobre todo viendo cosas nuevas. Ya te digo, yo prefiero ver la gente de abajo porque es donde está la ilusión y está un poco la fuerza y las ganas. Lo otro a veces es todo pirotecnia y básicamente circo. Todo eso. Yo los grupos grandes normalmente no suelo ir a verlos. Cierto. Bueno, ahora sí vamos otra vez al disco, que nos hemos desviado un poco. Sí, cierto. A ver, bueno, una de las canciones que a mí me ha llamado muchísimo la atención, bueno, una de ellas, de hecho la que más, ha sido la de Hijos de Dios. Y me gustaría saber qué tiene para ti de especial este tema en particular. Hijos de Dios habla del colectivo LGTBI, es decir, es un poco lo que está pasando, es decir, esta gente que ha peleado muchísimo a todos los niveles por conseguir derechos, se los están echando todos atrás. Llevamos todo para atrás en todo. Y lo que ahí, tal y como está Europa ahora mismo, con la extrema derecha creciendo en todos los frentes de pues, esta gente, la verdad que cada vez lo tiene más complicado. Y es triste porque, joder, estamos en el año 2024. Y sabes lo que te digo, ¿no? Es como la canción que tenemos de la reina que se titula Necios. Habla un poco de lo mismo, ¿sabes? Pero es triste que no, ¿sabes? Dos personas del mismo sexo tengan ese problema de no mostrar, o que a alguien le moleste que muestre su cariño en público, ¿no? Dices tú, joder, no. Entonces, bueno, la canción un poco habla de eso, vamos. Y de, lógicamente, pues de pelear, que si no el final no está bien, pues hay que pelear hasta conseguirlo, claro. Hasta conseguirlo, exactamente. Es un poco la idea, vamos. Qué bueno. En el disco podemos ver referencias muy diversas, ¿no? Tanto a figuras históricas de los años 70 como referencias más de actualidad, como por ejemplo cuando en Caracol Encuesta suena "Me has dejado en visto, ¿no? Qué ganas de gritar". ¿Es una manera de incluir un amplio espectro de público entre vuestros seguidores o asistentes a vuestros conciertos? Bueno, es un poco actualizar el sistema, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, a día de hoy todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo sabe lo que es esa frase. Todo el mundo alguna vez lo han dejado en visto, independientemente de tal. Es algo, pero hay veces que ciertas frases conectan rápido con la gente, porque básicamente es algo que nos pasó a todos. ¿A quién no lo han dejado a veces en visto en el WhatsApp y no ha contestado? Entonces esa frase entra rápidamente en la cabeza de uno. Lógicamente, la ultra timidez, y la timidez es algo que viene de allá del infinito, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, es un poco la actualización, esa frase, en el sentimiento o en el problema que tiene alguien a la hora de poder comunicarse con otra gente, o tal como me pasaba a mí cuando tenía eso, 16, 17 años, que era tan tímido que siempre estaba siempre escondido, siempre, o sea, no tenías esa capacidad de arrancarte para hacer ni para decir mil cosas. Entonces, bueno, creo que es una canción que está gustando mucho, porque aparte creo que la gente se siente identificada con ese tema de ser tímido, vamos. Bueno, a ver, otro de los temas que a mí me ha... A ver, es un tema que me parece muy complicado. Hablo de Doña Inés, porque os sé que es verdad que la temática que tocáis, obviamente, pues es una temática muy delicada, a la par que es real y a la que creo que hay que darle muchísima más visibilidad y de la que tiene, porque no se le da. Y es un tema que me parece súper difícil de escuchar. O sea, es uno de los que más me gusta y... O sea, súper difícil de escuchar en el sentido de lo que te transmite, ¿no? De hecho, creo que lo dije en el programa cuando hice la crónica del disco. Me parece que es, o sea, que a nivel vocal, sobre todo, es un poco todo, ¿no? La ambientación y todo, pero creo que a nivel vocal ese tema te transmite tanto que como que te metes dentro del personaje de Doña Inés, ¿no? Y esto no era una pregunta, solamente es en plan de gracias, ¿sabes? De enhorabuena por hacer temas así, porque son temas muy, muy buenos, pero que al mismo tiempo son muy difíciles de escuchar y es como muy difícil, ¿no? Que te enganche. Nosotros, el Doña Inés posiblemente sea una de las mejores canciones del disco, por lo menos para nosotros, porque tiene un poco lo que es la esencia de Afonic, básicamente, es decir, un riff muy, muy poderoso, vamos a decirlo de alguna manera, y mucha melodía. Creo que las melodías están muy, muy guay de este disco, sobre todo. Y lógicamente, bueno, pues la letra ya es una interpretación, lo que la gente pueda llegar a entender, tal, pero bueno, es un tema creo que muy, muy completo y que nos define perfectamente. Y lógicamente, el tema de la prostitución, pues claro que es un tema complicado y donde hay mucha doble moral y mucha estupidez, porque la gente, eso, como decía el otro, vamos a celebrar el Día de la Mujer Trabajadora en este puticlub de Alter. Sí. Es un poco ácido, es un poco tal, pero bueno, es llamar un poco la atención, la conciencia de la gente, ¿no? Lo que hace muchas veces la gente, que básicamente es así, es la puñetera doble moral. O por lo menos yo lo veo mucho, en muchísima gente. Sí. Cierto. Además es un tema que está muy bien respaldado con el videoclip. Son videoclips que habéis puesto el alma en ellos, se nota mucho trabajo. Y junto con Melodía Antifascista, son dos videoclips que han quedado muy bien, han quedado muy chulos. Ambos. Sí, la verdad que al final, me refiero, está mal decirlo, pero sí que quedaron muy chulos, porque hubo un trabajo previo a la hora de esta vez nos lo pensamos más, a la hora de meditarlo todo, hablamos tanto con un director como con el otro, para que fuera todo más o menos rápido y todo el mundo entendiera perfectamente lo que se quería hacer. Y lógicamente son dos vídeos en los que participamos nosotros, ya ni mucho ni tocando, ¿sabes? Es un poco actuar, vamos a decirlo de alguna manera, porque sí estamos un poco cansados también de esos vídeos de donde sale siempre la gente tocando, tal, tal, tal. Eso es un... Entonces, bueno, creo que han quedado como modo, a modo presentación, los dos vídeos para el arranque del disco, la verdad que quedaron muy chulos. Además, ambos tienen un mensaje tanto directo como crítico, ¿no? Y yo, mi pregunta es, ¿nos hemos creído que no merece la pena luchar contra la corrupción de unos pocos o realmente queda gente con el espíritu combativo que se puede ver en Melodía Antifascista? Sí, creo que hay, es como todo. Lo que pasa es que no sé cómo ponerte un ejemplo. Es que imagínate, hace muchos años el hardcore era el estilo que estaba de moda, el estilo que estaba arriba. Eso no, que no haya ahora muchos grupos hardcore, por ejemplo, en Resurrection, no quiere decir que no haya miles de grupos hardcore haciendo esa música, ¿no? Pues yo creo que la revolución y el tema este de combatir ciertas cosas no quiere decir que no se esté combatiendo. Se está combatiendo, hasta que es como todo, hay que perforar hasta llegar arriba. Entonces, creo que en algún momento, es como todo, o sea, las cosas tendrán que cambiar. Espero que para mejor, porque lógicamente sí que llevamos una temporada, unos años por aquí, entre el COVID total, que creo que las cosas van a mucho peor. A todos los niveles, en cuanto a derechos, al tema de trabajo, los sueldos, la vivienda, es decir, estamos en un punto muy, muy jodido, y creo que esto debería partir por algún sitio. O espero. He podido ver, ¿no?, que hay algunos conceptos que vuelven una y otra vez, ¿no?, en los temas brindar, celebrar. Dentro de toda la crítica social que encierra este disco, sobre todo hacia los falsos ídolos, véase dioses, que nos ensanzan pues discursos moralistas que no cumplen, ¿encierra este disco un canto a la vida? Bueno, es un canto a la vida, ¿no? Sobre todo es un canto a la esperanza. Creo que siempre ha sido nuestra línea a seguir. Me refiero, de hecho, nosotros lo hacemos todos los días y todos los fines de semana que vamos a tocar. Hay conciertos que salen de la hostia, otros que salen pues mucho peor, otros horribles. Entonces, bueno, siempre tienes que estar ahí y tener la esperanza de poder conseguir, ¿no? Que al final se puede lograr algo que con el trabajo que uno hace se pueden llegar a hacer cosas. Entonces, bueno, es un poco la esperanza de que esto cambie o de que tú puedas conseguir lo que te propones. Un poco siempre ha sido la consigna de las letras. Es decir, siempre que hay sufrimiento y eso tal, joder, es normal, pero que siempre hay un espacio para la esperanza, para poder llegar a donde se quiere. Y después de este disco tan intenso en cuanto a contenido, pues el cierre es en propia meta, ¿no? Un tema con mucha rapidez, pero también pues con mucha frescura, ¿no? Una frescura que cierra también una letra pues con buenos dardos. ¿Podría haber sido un buen cierre para este setlist del Crematour? Tendríamos que empezar por el principio, porque tanto Alén como Richie como Yago, esa canción no les hace mucha gracia. Entonces creo que este tema en directo no, posiblemente no salga. Es decir, a mí fue un tema que la primera vez que lo trajeron sí me gustó. Lógicamente estaba sin letra y sin melodía, pero sí me transmitió algo diferente a lo que veníamos haciendo. Entonces, siempre hay que intentar mostrar algo nuevo, algo un poco más fresco. Entonces, ellos no estaban mucho por la labor y el productor Vasco Ramos dijo, este tema tiene que ir porque al final está de la hostia, la letra quedó muy bien, ta, ta, ta, eso tiene que ir sí o sí. Entonces, está ahí, lo metimos de final. A mí, ya te digo, es un tema que me encanta, pero como estos tres no les entró por el ojo, dudo que en directo vayamos a hacer. A mí es un tema que me flipa mucho, la verdad. A mí también me ha gustado mucho. Sí, ese tema. Muy chulo también. Es que tenéis bastantes temas en este disco bastante potentes, ¿eh? Sí, no, me refiero, nosotros con el disco estamos muy, muy, muy contentos. De hecho, la gente está en los conciertos, está cantando, pero a toda mecha, desde el principio hasta el final. Creo que, me refiero, yo las letras ya no me meto porque es algo muy personal y es más complicado, pero yo lo que sí que queda muy contento son con las canciones, sobre todo las melodías que hay. Me refiero, creo que hay unas melodías del carallo. Lógicamente, después, las letras, te digo, es algo diferente, pero las melodías quedaron muy, muy, muy, muy guay. En general, quedó todo muy bien y la verdad que se está viendo el fruto tanto en directo, porque las canciones en directo, la verdad que están funcionando también muy, muy guay. La grabación del disco, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo ha sido? A ver, vamos a ver. En plan, a mí me gusta mucho saber estas cosas. En plan, por ejemplo, pues, ¿cuál ha sido el tema que a nivel de grabación ha sido igual el más complicado o el más difícil, ¿no? El que digas, joder, el que no me sale, o esto lo cambiamos y hacemos esto otro. Es que eso lo hacemos en la producción. Es decir, a la hora de nosotros, cuando entramos ya a grabar. Es decir, ahí no se modifica absolutamente nada, solo lo hacemos todo antes y creo que después de tantos años trabajando con el portugués, con Vasco Ramos, creo que los discos, yo al principio tenía muchísimo miedo a entrar a grabar, sobre todo, por ejemplo, en Héroes, que fue la vez que lo conocimos. Yo en Héroes lo pasé muy mal, horrible, la verdad, porque él exigía mucho a lo que venía haciendo yo. Entonces, bueno, fuimos creciendo. A nivel personal, sí, como vocalista, pues sí que crecí mucho, o por lo menos yo hablo de mí, hacia mí. Lógicamente hay gente que canta 30 veces mejor que yo, pero digo, a nivel personal no tengo nada que ver cómo canto ahora que como cantaba hace 10 años, y eso viene forzado por él y de empujar. Pero bueno, pues siempre llevamos todo tal. Yo creo que en este disco a nadie le... Igual ya hago algún riff o alguna cosa, pero El disco lo grabé muy fácil de voz, porque he acostumbrado a trabajar con este hombre en cada momento. Entonces, bueno, ya tenemos un recorrido de una década trabajando juntos, y creo que todo el mundo quedó. O sea, es que hizo el trabajo sin ningún tipo de decir, no, hostia, esto no, hay que parar aquí, esto no sale, ¿no? Creo que todo el mundo hizo un curre guay y sin mucho problema, vamos. ¿Y alguna anécdota que haya pasado durante la grabación del disco con la que te quedes? Pues me quedo con las malas siempre. Que fue, de hecho, fue una gran putada, porque yo normalmente las voces las grabo en Portugal, que aparte siempre voy solo, entonces soy mucho más centrado y no, ¿sabes? No tienes, después que acaba la grabación, no tienes que hablar con nadie, tal, entonces estás callado para recuperar un poco la voz y todo eso, y la soledad es algo que me encanta. Y fue una gran putada, porque dos días antes de empezar a trabajar, pues, o a grabar, pues el padre de Vasco le dio un ictus. Y por eso fue cuando tuvimos bastantes problemas, porque se retrasó todo 20 días y fue una anécdota puta por ese tema, ¿no? Que siempre nos pasa en cualquier cosa, ¿no? Nunca. La reina también fue también horrible a la hora de grabar, por circunstancias de la vida, ¿no? Son cosas que uno no puede pelear. Y eso sí que a mí me trastocó bastante, lógicamente. Ante eso no puedes hacer absolutamente nada. Es decir, él tuvo que estar con 20 días con el padre en el hospital. Al final se recuperó bastante guay. Esa es la anécdota, es lo que mola, que haya podido recuperarse perfectamente. Y bueno, arrancamos 20 días después y el resultado está ahí. Al final son cosas que, sabes, que las das ya por... Pero que forman parte de la grabación, pero al final que el resultado siempre es positivo. Claro. Y a nivel de, bueno, de ya de cara un poco más a un futuro, a un próximos discos y demás, futuros trabajos, ¿hay algún tema que no hayáis tocado a nivel, bueno, de composición o de letra, en este caso, que eres tú el que las hace, que te gustaría... del que te gustase hablar, que todavía no lo hayas hecho en alguna de tus letras? Si te digo la verdad, no sabría ni qué contestar hacia eso, porque creo que para mí lo más complicado de hacer canciones o de escribir canciones es escoger el tema del que quieres hablar, ¿no? Y lógicamente hay algunos temas que sí, lo que es el tema se repite, se hace de otra manera para que no sea lo mismo, no, por decirlo de alguna manera, pero estás hablando exactamente de lo mismo. A día de hoy no tengo algo en la cabeza que diga quiero hablar o quiero escribir una canción sobre esto. No lo voy pensando en estos dos años. Ahora, si quitamos un próximo disco dentro de esos dos o tres años, pues lo iré macerando estos dos años, pero no, ya te digo, se me da bastante mal el tema de escoger un tema para... Uh-huh. Una vez que lo tienes claro de lo que quieres hablar, pues es más fácil hacer la composición y todo eso, pero mientras no tienes claro de lo que hablar, es jodido. Claro. Y una vez que tienes el tema, ¿no?, del que quieres hablar, a la hora de componer la letra, ¿te resulta, una vez que ya tienes el tema relativamente sencillo, fácil, toda la estructura... O es un trabajo jodido ahí, complicado? Nada, yo, por ejemplo, mi forma de trabajar es a posterior, o digamos en el momento, ¿no? Yo el trabajo todo lo hago los dos años antes. Es decir, yo tanto con el teléfono como imagínate, el paso o tal, yo voy anotando frases sueltas durante esos dos años. Pueden ser igual 30 folios o 40 folios de frases que no tienen absolutamente nada que ver. Y una vez que tengo los 11 temas de los que voy a hablar, pues voy escogiendo las frases todas que tengo y las voy echando cada una en la parte que creo que pueden corresponder, independientemente que no tienen nada que ver ni tal. Entonces ahí viene todo el compendio de las metáforas después. Vale. Pero normalmente yo no suelo escribir, me puede salir alguna frase sobre la marcha cuando estoy ya con esto, Pero es un trabajo que ya viene hecho de los 2 años anteriores. Debo oír cosas por ahí, ¿sabes? Cuando vas cuando estás con amigos, o una cosa en el bar, siempre hay alguien, sobre todo cuando... Yo me acuerdo mucho cuando decía a Bumburi que le encantaba ir a los bares de viejos. Sí. Y es cierto, porque una persona que te lleve 40 años, por ejemplo, dice las cosas de otra manera o tiene frases que usa de tal y las dice, y ahí, claro, ahí de ahí puedes quitar mucho mucho oro a la hora de poder escribir cosas, vamos. Qué bueno. A mí me gustan los bares. tienen algo especial, sí. Ahí vas con la libreta apuntando. No, ahora no hace falta con la libreta, pero con el teléfono sí lo tengo hecho muchas veces, la verdad. De hecho, por ejemplo, la frase de que teníamos en Indomables, la de... Ay, Dios mío, no sé ahora. No existe piedra dura que no ablande. Pues eso me lo dijo aquí un viejo que me vino al mostrador en el trabajo, tal, tal, tal. Me dijo, chaval, no, es que no hay piedra dura que no ablande. Y dije, vale. Cuando marchó, agarré y la escribí, la dejé ahí metida y bueno, al final pues, la usé para ese tema. El topo del bar. Sí, bueno, hasta fue el trabajo. En el bar tengo quitado bastante, la verdad. Bueno, lleva ya 3 meses de gira con Crema. ¿Cómo está siendo el recibimiento en las salas? Pues la verdad que hay de todo. En general está siendo todo satisfactorio. Es decir, Vigo lo tuvimos este fin de semana, fue apoteósico, la verdad. Coruña también hicimos 2 fechas, también salió muy guay. Barcelona salió guay, Madrid salió guay, Torrelavega salió guay. Y después, pues claro, el sitio donde nos estuvimos, Zaragoza, no estuvimos nunca. Pero bueno, la gente que vino estaba metida en el papel. Es que nosotros para este disco hicimos algo diferente, que era el tema de no compartir, me refiero, no meter a un invitado, digamos, ¿no? Es decir, ir solo nosotros estamos tocando una hora y media de set. No somos de tocar mucho tampoco, porque al final en 2 horas tienes que tener... ¿Sabes? Para que el concierto no vaya abajo, porque al final yo tengo visto grupos de 2 horas y siempre hay a esos 10, 15, 20 minutos que en medio del concierto, esas 2 horas que flojean. Entonces preferimos quitar eso y que sea 1 hora y media de puta madre. Y de hecho prácticamente lo estamos diciendo justo al empezar el concierto, la gente lo entiende. Y te digo, están saliendo cosas muy, muy guays, sitios donde no fuimos nunca y está resultando bastante... Bastante satisfactorio, ¿verdad? Pero vamos a salir, no voy a decir victoriosos, pero va a salir, ¿sabes? No palmar dinero ya me parece la hostia después de 30 fechas, ¿verdad? Pues sí. Así, a pecho descubierto, la verdad que estamos muy contentos, la verdad. ¿Y vosotros especialmente cómo fueron los primeros conciertos de esta gira, con este nuevo álbum, tras lo vivido con La Reina, ¿no? Que apenas pudimos disfrutar del concierto y en la mayoría fueron sentados, ¿no? Por las restricciones. Sí. Hombre, esto ya te digo, la primera vez, creo que arrancó en Torrelavega y no sé dónde, o sea, Torrelavega fue, me refiero, la gente se sabía todas las canciones y había pasado una semana, porque el disco salió el día 9 y creo que tocábamos el 15, 16, ahí empezaba la gira. El siguiente fin de semana fue Coruña y a Coruña ya las canciones las sabía todo el mundo. Y me refiero, parece que es la hostia que en esos días todo el mundo ya se aprendiera. Porque claro, esto no está, al ser un grupo grande, no te están en la radio bombardeando y tú ya sabes la canción sí o sí. Esto fue un trabajo de la gente con el Berkami que se lo curró en su casa, en el coche, Spotify o donde fuera, y la verdad que, y aparte sobre todo que la gente está muy, muy participativa en durante todo el concierto y esto se agradece muchísimo. ¿Tenéis fechas hasta junio? ¿Hacéis parón en vacaciones de actuaciones en vivo o tenéis previsto que haya algo de Crema en algún festival de verano? Además de cerveza, claro. Sí. No hay, no sé si hay 4 o 5 festivales cerrados para verano. Entiendo que no hay muchos porque, bueno, el disco salió en febrero. Los festivales normalmente se suelen cerrar en septiembre o octubre el año anterior. Pero bueno, estamos quitando cosas muy... O sea, buenas cosas el limpio de todo esto. Y eso, espero que para el año pues haya más cosas y lógicamente pues posiblemente a finales de año retomaremos algunas salas más. Al final esto hay que, sobre todo este año hay que darle chance, porque al final los discos salen, pero rápidamente, a día de hoy, con todo lo que hay, y rápido se hunde y la gente se aburre. Pues se olvida, vamos. Sí. ¿Y hay algún directo que recuerdes en concreto con especial cariño? Pues la fecha de Madrid, que tocamos en la sala Independence. Tuvo la gente conectada desde que salió la intro hasta que acabó el concierto. Gritaban como salvajes todas las malditas canciones. Fue la hostia. Para nosotros meter 280 personas en que no, para mucha gente no será mucho, pero para nosotros 280 personas en Madrid y solo yendo nosotros, la verdad que está muy guay para poder, y sobre todo, es que preferimos a veces que vengan 60 o 70 y que estén enchufados, que igual no, sabes, dos o tres grupos, más gente tal, y una parte del grupo que no, ni le interesa ni quiere participar. Preferimos, aunque sea reducido, pero que la gente esté metida en el concierto, porque lo disfrutan más, yo creo, tanto ellos como el de Madrid, la verdad que fue increíble desde el primer segundo, la verdad. Qué guay. Jo, nosotros la verdad que nos lo perdimos por temas familiares y no pudimos ir. De hecho, yo estaba en Galicia. Allí. Sí. Tuve que ir para allá y dije, joder, tío. Pero bueno. Ya volveremos. Ya, no sé cuándo, pero a Madrid volveremos. Tenemos pendiente para escucharlo en directo, el disco. Sí. ¿Cómo? Perdona, no te... Que lo tenemos ahí pendiente para escucharlo en directo, el disco. Ah, vale, sí. No, a Madrid volveremos, no me digas cuándo, pero volveremos seguro. Ah, bien, pues perfecto. Nos apuntamos ahí. A tope. Ya os avisaremos. Oh, pues, bueno, pues yo creo que ya hemos... Sí. Hemos, ¿no? Oh, pues muchísimas gracias por tu... gracias a vosotras por dedicarnos el tiempo. La verdad que se agradece que eso, que nos dediquéis tiempo, al final es todo ayuda, vamos. Sí, a ver. Bueno, nosotras tenemos cariño a la formación y la verdad es que hemos disfrutado tanto La Reina como este nuevo disco. Uh-huh. O Indomable, yo es que claro, yo sigo desde ahí ya, entonces claro. Ya te digo. Muy, muy, muy agradecidos de que nos dediquéis vuestro tiempo, porque al final es mi tiempo, lógicamente, pero también es el vuestro. Entonces, es una simbiosis, como dice el otro. Pues nada. Sí. Oh, pues bueno, muchas gracias. Y nada, pues nos veremos pues cuando vengáis a Madrid a tocar, esperemos. Pues vale. Y si no, en el resto, si vas para allá. Ah, bueno, sí, sí, a ver, oye, ojalá. Ojalá, pues ya, yo este año sí que me apetecía ir allí un par de días, la verdad. Bueno, pues nosotras estaremos allí a tope. Comiéndole un pulpito, bueno. Bueno, eso ella. Allí no sé, porque está muy caro. Entonces el pulpo. Yo que lo como mucho, que voy mucho a Galicia porque tengo allí familia, pues como que no pasa nada, puedo esperarlo y lo puedo esperar un par de semanitas más. Ah, bueno, verdad. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por todo. A ti, muchas gracias. Vale. Hasta luego. Venga, chicas. Un abrazo. Chao.